Audiodiario del Camino a Santiago. Estoy en la fuente saliendo de Rabanal del Camino. Hoy es día 27 de julio del 2007. Bueno, hace nada, no llega ni un minuto, ha estado aquí en esta fuente Juan Vicente Herrera, el presidente de la Junta de Castilla y León. Y bueno, me ha hecho gracia. Yo estaba aquí tranquilamente. Pues estaba un momento con la peregrina esta, con Malena, la perra, y su dueña esta, no me acuerdo ahora mismo de su nombre, la peregrina esta de la Patagonia, digamos que vive en Saldaña. Y de repente, pues empieza a aparecer un grupo de gente. Se ve que son gente, algunos del pueblo y otros que no son del pueblo. Y al final, pues aparece Juan Vicente Herrera con otro grupo de gente y nada, pues ven la fuente, comentan, hablan de cuatro chorradas y se van. Uno habla conmigo, me comenta cuatro tonterías y ya está. O sea que bueno, pues podía haber hablado tranquilamente con Juan Vicente Herrera y haberle dicho que viva los blogs o cualquier cosa, pero va, digo, ¿qué le voy a decir? Tampoco se me ha ocurrido. O sea que bien, le podía haber pedido un autógrafo. O sea que bueno, casualidades de la vida, ¿no? Cosas curiosas, ¿no? Que de repente el camino pues ha hecho que en este momento estuviera, bueno, me cruzara en el camino de un político importante en este momento. Probablemente dentro de unos años, pues ya no sea nadie, porque todo cambia, ¿no? Pero bueno, en este momento, pues bueno, es como una sensación de que todo está más cerca y de que nada es raro y que todo es posible. Y eso, simplemente esta anécdota. Juan Vicente Herrera se ha presentado aquí a la vera de Nacho Gallego y se ha dejado ver por mí. En fin, gilipolleces. Pero bueno, cosas que. Bueno, cosas para contar. Venga, un saludo, chao.